Bienvenidos al día 5. Self-expression is something people are often afraid of, yet it is a natural and essential part of life. Expresarse a uno mismo es algo a lo que la gente tiene muy a menudo temor, a pesar de que sea una parte esencial y natural de la vida. Speaking from our true self is the main way we can let our unique light shine so that the world can see it. It is our birthright as human beings to receive and then express our infinite gifts from the universe. Hablar de nuestro ser real es la forma principal para poder hacer brillar nuestra luz única, de manera que el mundo pueda verla. Es nuestro derecho de nacimiento como ser humano, el recibir regalos, dones infinitos del universo y expresarlos. We are each here to fulfill a purpose in this world. Our dreams and desires forge the path that leads us directly to the fulfillment of that purpose. Cada uno de nosotros está aquí para expresar un propósito de vida. Nuestros sueños y deseos forjan el camino que nos conducirá directamente a la satisfacción de dicho propósito. Expressing ourselves is meant to come naturally. It's a part of who we are. The legendary modern dancer Martha Graham said, "There is vitality, a life force, a quickening that is translated through you into action. And because there's only one of you in all time, this expression is unique. If you block it, it will never exist through any other medium and will be lost." Expresarse a uno mismo surge de forma natural. Forma una parte de lo que somos. La bailarina contemporánea Martha Graham dice: "Es vitalidad, una fuerza vital, un movimiento rápido que se transmite en cada una de tus acciones. Y puesto que solo existe un ejemplar de ti en cada momento, esta expresión es única. Si la bloqueamos, ya no existirá nunca más a través de ningún otro intermediario y se perderá." We are the most expressive creatures on the earth. Poetry is in our souls, born of the same need to express ourselves as murmuring words of love and expressing the joy of life. Somos las criaturas que más se expresan sobre la tierra. La poesía está en nuestras almas, nacida de la misma necesidad de expresarnos, murmurando palabras de amor y expresando la alegría de la vida. When we tap into the energy of free self-expression, we access the seamless flow of life energy. As we cultivate and sustain our connection to this way of being, we find ourselves at home in this world, inspired and freely sharing our true selves as we begin to make our unique contribution to life. Like a faceted gem, universal light shines through you in a uniquely beautiful way. Cuando alcanzamos la energía de la libre expresión de uno mismo, tenemos acceso al ininterrumpido flujo de la energía vital. Desde el momento en que cultivamos y mantenemos la conexión con ese estilo de vida, nos encontramos en casa, en este mundo, inspirados y compartiéndonos en libertad a nosotros mismos, puesto que empezamos a dar nuestra contribución única a la vida. Como a través de las facetas de un diamante tallado, la luz universal brilla a través de ti de una forma maravillosa y única. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My truth and creativity are within. My truth and creativity are within. Preparémonos ahora para la meditación. Concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. La verdad y la creatividad están dentro de mí. La verdad y la creatividad están dentro de mí. Now let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. Comencemos. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. In this moment, let your awareness move within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. En este momento, lleva la conciencia a tu interior. Deja marchar todos los pensamientos y observa la entrada y salida del aire, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Now, gently introduce the mantra. Ahora, suavemente introduce el mantra. Hum. Repetition of the Sanskrit mantra helps us to feel more open about expressing who we are by connecting us with the flowing energy of self-expression. La repetición de este mantra en sánscrito nos ayuda a sentirnos más libres respecto a la manifestación de lo que somos a través de la conexión personal con el flujo de la energía de la autoexpresión. Repeat silently to yourself. Repítelo mentalmente. Hum. Hum. Hum. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Hum. Hum. Hum. Continue with your meditation. I'll mind the time. And when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Hum. Hum. Hum. Just mentally. Solo mentalmente. Hum. Hum. Hum. It's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. Ha llegado el momento de dejar marchar el mantra. Continúa sentado y en reposo, inhalando y exhalando lentamente. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My truth and creativity are within. My truth and creativity are within. My truth and creativity are within. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. La verdad y la creatividad están dentro de mí. La verdad y la creatividad están dentro de mí. La verdad y la creatividad están dentro de mí. To keep the flow of free expression in motion, take time today to notice how you use your voice. Pay attention to the moments you speak your truth and to how you choose to express yourself throughout the day. Be aware of the subtle reasons you have for not expressing yourself. Para mantener en movimiento el flujo de la libertad de expresión durante el día de hoy, encuentra un momento para anotar cómo usas tu voz. Presta atención a esos momentos en los que hablas de tu verdad y cómo eliges expresarte durante el día. Sé consciente de las sutiles razones que tienes para no expresarte. Witness when you hold back anything, compliments and loving words to yourself, moments that you do not share your perspective, and even criticism that you do not express. Observa cuando reprimes algo, halagos y palabras de amor hacia ti, momentos en los que no comparten tu punto de vista, y también las críticas que no expresas. Notice what you feel. Does your throat become tight as if the words are stuck there? Then let yourself relax and take a deep breath. Begin to tap into the flowing energy of expression that we connected to in our meditation time. Toma nota de cómo te sientes. Tal vez sientes una opresión en la garganta y tus palabras permanecen bloqueadas. En ese momento, date un tiempo de relax y respira profundamente. Empieza a alcanzar la energía fluida de la expresión con la que estamos ligados durante nuestra meditación. You don't need to do anything here except to notice that it takes energy to restrict the natural flow of thoughts and feelings. No tienes que hacer nada más ahora, excepto darte cuenta de que hace falta energía para restringir el flujo natural de los pensamientos y las sensaciones. You now have a tool for opening the flow back up so that you can rest into existence. Ahora tienes un instrumento para poder abrir de nuevo el flujo natural, para que puedas permanecer en el ser. In this flow, you can accept and honor yourself for who you are. En este flujo, puedes aceptarte y honorarte por lo que eres. Namaste.